Repercusiones del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el aborto no punible. Los jueces supremos aclararon que toda mujer tiene ese derecho si hubo una violación. Además, dijeron que no es necesaria la denuncia judicial del abuso y determinaron pautas para la justicia y el sistema de salud, aclarando que esa es la única interpretación posible del Código Penal y advirtieron que cualquier otra que intente obstaculizar el acceso al aborto no punible solo pone a las mujeres en una situación de violencia, pero institucional. Sin embargo, en Misiones, pareciera que la Iglesia Católica Apostólica y Romana podría seguir imponiendo su visión. Es lo que se desprende de las declaraciones de la titular del Superior Tribunal de Justicia, doctora Ramona Velázquez. Bueno, en eso hay ideas divididas, ¿no? Desde el punto de vista religioso, lógicamente que uno apunta a sostener la vida. Pero hay situaciones donde se da el aborto terapéutico. Ah, y ni que hablar del obispo titular de la diócesis de Posadas, Monseñor Juan Rubén Martínez. Hay mucha tergiversación en los medios de comunicación cuando se comunica y por ahí se manifiesta como que este fallo, al darle esta interpretación con respecto a la posibilidad de abortar a toda mujer que padeció la violación, se lo ve como un derecho humano. Y es todo al revés. Es un retroceso en el camino de los derechos humanos y de la dignidad humana. Este fallo, yo lo digo así porque por más que sea el fallo de un juez, el bien y el mal en lo profundo están más allá de lo que un juez diga, digamos, o una corte diga. No porque la corte sentenció, es correcto lo que sentenció. Nosotros vamos a decir, es incorrecto este fallo de la corte. Desde Posadas, capital de los misioneros, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.